Ok, el tema que hoy vamos a exponer, y como me lo habían estado pidiendo, es el famoso Triángulo de las Bermudas. Pero lo vamos a dar desde el punto de vista total y absolutamente bíblico. Amén. Aunque el tema es grande, de hecho, no vamos a poder exponerlo hoy. Voy a necesitar otra sesión, por lo menos. Ajá. Entonces, hoy vamos a ver la parte 1. Y para poder entrar a este tema y poder comprenderlo en su cabalidad, pues primero necesitamos una plataforma doctrinal, donde apuntalarnos, donde cimentarnos, para después entrar ya propiamente a lo que es el tema del triángulo. Y esa plataforma doctrinal para poder entender lo que es el Triángulo de las Bermudas es el Seol. Hoy nos vamos a dar una paseadita en el Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Dónde está? Etcétera, etcétera. Necesitamos esa plataforma doctrinal y después sí nos vamos a poder introducir en el Triángulo de las Bermudas y en los distintos triángulos, porque no hay uno, hay varios. Amén. Bueno, hasta la luna tiene su triángulo. Pero eso será para la segunda parte. Primero necesitamos la plataforma doctrinal con respecto del Seol. Amén. Vamos a ver, por favor, Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 29. El libro de Génesis, capítulo 37, versículo 29. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron la túnica de José y mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Y enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por sus hijos, por su hijo, muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente, enlutado, bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Amén. ¿Qué es el Seol? Porque normalmente el Seol, hablando de la palabra hebrea, Seol, que tiene su contraparte en griego que es Hades, Seol se utiliza en el Antiguo Testamento y Hades se utiliza en el Nuevo Testamento. Seol es hebreo, Hades es en griego. Y normalmente se entiende que el Seol es la región de los muertos. Amén. Y ya lo que vulgarmente en la voz populi se dice infierno. Amén. Pero ¿qué es el Seol? Y desde el punto de vista y desde la perspectiva de los hebreos, para los hebreos el Seol no era algo tan aterrador como nos lo han querido dibujar ya la literatura de un tiempo a la fecha. De hecho, usted puede leer por ahí la Divina Comedia, donde hablan de unas imágenes terribles, monstruosas, de lo que es el infierno. Hay parte de eso, pero el Seol en realidad es una morada, es una habitación donde en el pensamiento hebreo, todo el que moría indistintamente bueno o malo, tenía que bajar al Seol. Aquí no hay de que porque soy bueno me voy al cielo o que porque soy malo me voy al infierno, no. En el pensamiento hebreo ellos sabían que el día que murieran se iban a ir al Seol. Tan es así que cuando aquí le expresan a este Jacob con respecto de su hijo, usted recuerda el pasaje, que de alguna manera le inventaron a su padre, que su hermano José había muerto, aunque en realidad a José se lo habían llevado unos madianitas, que se lo llevaron a Egipto. Pero bueno, de alguna manera, para justificar la ausencia de este José, le llevaron a José una túnica empapada en la sangre de un macho cabrío, para que obviamente Jacob pensara que su hijo había sido despedazado por unas fieras. Cuando él ve la túnica de colores, dice el versículo 35, y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, ciertamente enlutaré, dice, ciertamente enlutado bajaré al Seol, por causa de mi hijo, y su padre lloró por él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jacob? Que tal era su dolor, que tal era su tristeza, que en ese dolor y en esa tristeza, pues él iba a morir. Y él muriendo, pues ¿a dónde iba a dar? Al Seol. Y aquí no estamos hablando de que este Jacob fuera bueno o fuera malo, o hiciera algo que lo premiara o lo castigara. Simplemente él dijo, yo estoy triste, yo estoy enlutado, yo estoy amargado, estoy en suma tristeza, y esta tristeza me va a llevar ¿a dónde? Al Seol. Independientemente lo que él pudiera haber hecho, bueno o malo. Simplemente el Seol es la morada de los muertos. Amén. Estoy hablando desde la perspectiva de los hebreos, que al final, pues es la perspectiva que Dios toma para nosotros de ejemplo. Vamos a ver más pasajes. Vamos a ver Génesis 42, 38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Bueno, ¿esto por qué lo dijo? Usted recuerde que cuando llegaron los hijos de Jacob, llegaron a Egipto, de alguna manera José les pidió, porque detuvo a dos de sus hermanos. Bueno, y dijo, si quieren ver a sus hermanos, quiero que me traigan al menor, a Benjamín. Van con este Jacob y le dicen, ¿sabes qué? El faraón pide que el menor de nosotros, que es Benjamín, regrese. Si no, no nos van a regresar a nuestros dos hermanos que se quedaron allá. Entonces, obvio, era otro segundo golpe ¿para quién? Para Jacob. Para él ya había perdido ¿a quién? A José. Y ahora le van a quitar al pequeño, a Benjamín. Y dice, pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él, su hermano José, porque eran hermanos de sangre. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces, era lo más normal, era lo más natural en ese tiempo, ¿qué? Pues si muero, ¿a dónde me voy? Al Seol. Y además déjeme decirle, aún anticipando, porque lo tengo que comprobar, que el día que usted se muera, me voy a ir al cielo. Déjeme decirle que no. Bueno, tengo que explicar. Pero bueno, en los hebreos, el que moría, al Seol. Amén. Vamos a ver otro pasaje. Job 17:10. Pero volveos todos vosotros y venid ahora, pues no hallo entre vosotros a ningún sabio. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Aquí está hablando Job. Algunos convierten la noche en día diciendo, la luz está cerca en presencia de las tinieblas. Versículo 13. Si espero que el Seol sea mi casa, hago mi lecho en las tinieblas. Si digo al hoyo, mi padre eres tú, y al gusano, mi madre y mi hermana, ¿dónde está pues mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? ¿Descenderá conmigo al Seol? ¿Nos hundiremos juntos en el polvo? Bueno, volvemos a lo mismo. Job, en su tristeza, en su prueba, en su aflicción, lo que estaba diciendo, que el día que él fuera a morir, iba a descender ¿a dónde? Al Seol. Y es curioso porque si de alguien se expresa bien Dios, es de Job. Cuando Dios confronta a Satanás y le dice, como él, dice ninguno. Y Job capítulo 1 empieza, que él era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Entonces era un varón honorable, era una persona intachable. Tan es así que Dios, sabiendo de la estatura, de la capacidad que tenía Job, lo entregó ¿a quién? A Satanás. Y dice la Biblia que solo tres personas por sus acciones pudieran ganarse su salvación. Noé, Daniel y Job. O sea, estamos hablando que eran personas rectas, intachables. Pues con todo y su intachable y con todo y su rectitud, si Job moría, dice, voy a bajar al Seol. Amén. Entonces, pues ¿dónde está el premio para los que son de Cristo? Por lo menos los hebreos, ellos pensaban que se iban a ir ¿a dónde? Al Seol. Le voy a dar otro personaje, David. Salmo 16:8. Nada más que David aquí introduce una variante. Salmo 16:8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Versículo 10. Vea lo que dice aquí. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra deleites para siempre. Pero el versículo 10 dice, pues tú no abandonarás mi alma, no la vas a dejar ahí. O sea, ciertamente yo voy a llegar al Seol. O sea, ellos sabían que ahí, ¿a dónde iban a llegar? Pero David dice, pero no me vas a dejar ahí. No vas a abandonar, ¿dónde? Mi alma en el Seol. O sea, lo que estaba pensando David, que tarde, que temprano, ¿qué iba a suceder? Lo iban a sacar. ¿Sí se da cuenta? Entonces David ya dice, ok, yo llego al Seol, pero no me vas a dejar ahí, no me vas a abandonar ahí. ¿Me vas a qué? A sacar del Seol. Bueno, y esto es para los que dicen que no se puede salir del infierno. Claro que se puede salir del infierno. Hay muchos que están saliendo. Pero bueno, no me voy a adelantar ahorita todavía. No me voy a adelantar. Porque esto es como la frase que dice, si ya se murió y sin Cristo, ya se amoló. ¿Qué tan desierto hay eso? Pero bueno, no quiero todavía simbrar cosas. Ay, Dios. No quiero todavía irme tan recio. Dice aquí, tú no abandonarás mi alma en el Seol. Entonces David dice, ok, llego, pero no me voy a quedar. De alguna manera me vas a sacar. Y lo vuelve a decir, hay otro pasaje. Salmo 49:13. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Fíjese. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. O sea, que no se junte con los insensatos. Porque le voy a decir cuál es su camino. Como ovejas son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana. Su forma será para que el Seol los consuma, de modo que no tienen morada. Versículo 15. Pero Dios redimirá, rescatará, salvará mi alma del poder del Seol, pues Él me arrebatará, Él me sacará. La palabra que ahí se traduce recibirá, la palabra que ahí se traduce recibirá, es la en la concordancia Strong, la 3947, que dice arrebatará, sacará. De hecho, se lo voy a mostrar para que usted pueda comprobar. La caja. Y vuelvo a leer para que entendamos. Versículo 15. Pero Dios rescatará o salvará mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. La palabra recibir ahí, para que usted pueda comprender lo que yo quiero decir, es la caja. Tú me tomarás. Él se apoderará de mí. Él, dice aquí, me arrebatará. Él me sacará. Él me traerá. Él me recogerá. De hecho, esta palabra es la misma que expresa Elías cuando dice que es arrebatado al cielo. Es la mismita, la caja. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que está queriendo, más bien, qué es lo que está queriendo decir David? Dios me redimirá mi alma del poder del Seol. Él me salvará del poder del Seol. ¿Y Él me va a qué? A sacar. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando David? Voy a llegar, pero de una u otra manera me va a sacar. Ahora, pero ponga atención. Entonces al Seol llegan buenos y malos. Porque dice el versículo 13, este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos los regirán por la mañana, su forma será para que el Seol la consuma, de modo que no tienen morada. Ahí estamos hablando de los malos, los insensatos. Pero también David decía, yo también voy a llegar, aunque va a haber una diferencia. A mí no me va a pastorear la muerte. ¿A mí qué? Me va a sacar Jesucristo. Bueno, no decía Jesucristo porque todavía no conocía a Jesucristo. Pero Dios decía, ¿Dios me va a qué? A rescatar. Entonces, si usted se da cuenta, ¿quiénes bajaban al Seol? Todos. ¿Buenos o malos? Nada más que hay que entender que en el Seol, a reserva de lo que voy a decir más al rato, tiene compartimentos. El compartimento de los buenos y el compartimento de los malos. Pero al fin y al cabo es Seol. Amén. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Y note, por favor, que en ningún momento están diciendo aquí que se iban a ir ¿a dónde? Al cielo. Ellos morían y al Seol. Amén. Aunque David, por los dos versículos que acabamos de leer, él estaba confiado en que iba a ser ¿qué? Sacado del Seol. Amén. Salmo 33. Salmo capítulo 30, versículo 3. Bueno, voy a leer desde el 1. Conviene que leamos desde el 1. Salmo 31. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Versículo 3. Ponga atención. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. ¿Pero qué dice el versículo 3? ¿Has sacado qué? Mi alma del Seol. Ay, Dios. ¿Y cuándo llegó él? ¿Cuándo fue al Seol? Bueno, su alma. Y luego dice, has guardado con vida, me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Hay un testimonio de una hermana ecuatoriana que Dios la trasladó al Seol y después se la llevó al cielo. Es un testimonio. Pero ella narra en ese testimonio que obviamente cuando ella bajó al Seol, pues vio a mucha gente que era torturada. Y entre ellos vio a Michael Jackson. Y dice que ella vio cómo el espíritu de Michael Jackson ya estaba siendo torturado. Pero siendo que Michael Jackson todavía estaba vivo aquí en la tierra, pero que su espíritu ya estaba siendo torturado allá. Explíquese. Eso dice el testimonio. Ahora, ¿usted sabe que usted tiene un espíritu gemelo? ¿Que es igualito a usted? Eso lo dice la Biblia. Nosotros tenemos un espíritu gemelo que es igualito a nosotros. No lo sabía. ¿Alguna vez llegan a tocar ahí donde estaban los apóstoles? Llega a tocar Pedro, pero sus amigos, sus condiscípulos, todos los que estaban con él, pensaban que estaba en la cárcel. Entonces llega a tocar porque vino un ángel y rescató a Pedro de la cárcel. Pero para ellos estaban pensando que él estaba en la cárcel. Llega y toca, abre, no recuerdo el nombre de la que abrió, si ustedes me recuerdan, porque ahorita no lo recuerdo. Pero dice que abrió, era una muchacha que abrió, y dijo, ahí está Pedro, les va a avisar a los de adentro. Y los de adentro dicen, ay, no estés dando lata, es su ángel. ¿Cuál va a ser Pedro? Y se quedaron tan tranquilos. Pero dijeron, no, es su ángel. ¿Cómo? ¿Un ángel igualito a Pedro? Oiga, ¿no será entonces que ese espíritu puede ser bueno o puede ser malo? ¿Eh? Rode. Fue a abrir Rode, les avisa, dice, ahí está Pedro tocando. Y los de dentro dicen, es su ángel. Imagínese. Amén. Ok, entonces aquí dice David, ¿has sacado qué? Mi alma del Seol. Bueno, vamos a ver más pasajes. Nos lo estamos introduciendo poco a poco para que usted pueda comprender. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Y esta es la famosa oración de Ana. Dice, el Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. ¿De dónde? Del Seol. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Levanta al pobre del muladar y levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Entonces está haciendo contrastes. Entonces cuando dice el Señor da muerte, da vida. Hace bajar al Seol y hace subir del Seol. ¿Entonces se puede salir del Seol? Sí. ¿Quién le va a decir a Dios que no? Si ahorita Dios quisiera sacar a un montón del Seol, ¿quién le va a decir algo? ¿Usted se va a enojar? Los puristas doctrinales van a decir, no, si ya se murieron, ya no pueden salir. ¡Ay, Dios! ¿Y le vas a poner límites a Dios? ¿Y si Él los quiere sacar, qué? ¡Es que murieron en pecado! ¿Quién te dijo? ¿Por qué juzgas? El único que puede juzgar es ¿quién? Sí, porque luego decimos, no, pobrecito, se murió en pecado, murió sin Cristo, ya se está chicharrando en el infierno y ya no puede salir. Dice, ¿y si yo quiero hacerlo salir, qué? ¿Te vas a enojar conmigo? Amén. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Por eso David externaba su esperanza, su convicción, su fe. Sí, voy a llegar, pero no me vas a dejar ahí. Y Ana también lo vuelve a dar en testimonio. Pues así como bajan, salen. Amén. ¿Se acuerda de Samuel? Bueno, cuando dice, veo a alguien que baja, que desciende de lo más profundo de la tierra, como el hijo de los dioses. Algo así dice. Pero bueno, después nos metemos en ese pasaje. Ahorita me estoy acordando de ese. Ahora, ¿dónde está el Seol? Vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. ¿Dónde estará el Seol? Ya vimos que puede entrar cualquiera, buenos o malos. ¿Usted se quiere dar una paseadita? ¿Qué? Le tengo una buena y una mala. Ok. Salmo 86:13. Vamos a ver qué dice Salmo 86:13. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma, ¿qué dice? De las profundidades del Seol. Entonces, ¿dónde está el Seol? En lo profundo. En lo profundo. Ahí está el Seol. Amén. Claro, todavía es ambiguo. Pero bueno, por lo menos saber que está en lo profundo. Entonces, obviamente, que en lugar de. Entendemos que está hacia abajo, en lugar de hacia arriba. Porque está hablando de lo profundo. Bueno, vamos a dar más datos. Necesitamos toda esta base doctrinal. Porque si no, no entenderíamos nada del Triángulo de las Bermudas. Ok. Vamos a ver, por favor, Isaías 38:9. Isaías 38, versículo 9. Y este es otro personaje que le avisaron que tenía que arreglar sus cosas, que tenía que arreglar su casa, porque se iba a morir. ¿Se acuerda que Dios llegó con Ezequías? Es más, está un poquito más abajo. Versículo 1, 38:1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Amén. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y dijo, te ruego, Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, así dice el Señor Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas y he aquí añadiré 15 años a tus días. Entonces le avisan que se iba ¿qué? A morir. Y vea lo que él dice después, porque él escribe, escritura, versículo 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y le concedieron 15 años más. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Entonces él estaba convencido, él estaba seguro, para él no había problema. Dice, me muero, ¿a dónde voy a ir? Al Seol. Pero aquí hay un detalle. He de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a hombre alguno entre los habitantes del mundo. Entonces aquí hay un dato. Para poder entrar al Seol, hay que entrar ¿por dónde? Hay unas puertas. Para entrar al Seol, no nomás es decir, me voy al Seol y punto. No. Se tiene que introducir ¿por dónde? Por unas puertas. ¿Y qué es una puerta? Pues es una puerta, es un acceso que regula o entrada o salida. Y así como se abre la puerta para que entre alguien, se puede abrir la puerta ¿para qué? Para que salga alguien. Por eso Dios hace descender al Seol y hace subir. Pero son unas puertas, son las puertas del Seol. Y entendemos obviamente que esas puertas están ¿en dónde? En lo profundo, porque el Seol está en las profundidades. Amén. Ok. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y aquí Cristo le habla a Pedro. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y tan solo en este versículo yo me tendría que echar otra prédica aquí. ¿Qué es eso de atar y desatar? ¿Qué implica? Pero bueno, ahorita no es el tiempo. Pero aquí nomás le muestro este pasaje, porque también en el Nuevo Testamento está la referencia acerca de las puertas del Hades. Así como en Isaías 38, Ezequías habló, descenderé y atravesaré por las puertas del Seol. Pues en el Nuevo Testamento se habla de las puertas del Hades, que al final es lo mismo. Entonces, para llegar al Seol hay que cruzar, ¿qué? Puertas. Amén. Bueno, y aquí le tendría que explicar por qué dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero bueno, dejemos ese interrogante, porque van a ir saliendo cosas. Amén. Salmo 9:13. Salmo capítulo 9, versículo 13. Y ya con esta base podemos entender pasajes como este que está aquí. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Amén. Ok, pero dice ahí, ¿tú que me levantas de dónde? De las puertas de la muerte. Entonces, ¿qué son las puertas de la muerte? Pues son las puertas del Seol o son las puertas del Hades. Porque tanto el Seol como el Hades son la morada de dónde? De los muertos. Amén. Ok. Otro pasaje, Salmo 107, 18. Salmo 107, versículo 18. Voy a leer desde el 17. Salmo 107, 17. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Amén. A ver. Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? Yo soy, no, perdón, di. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esto fue en el principio. O también se puede traducir, en el principio era la palabra. ¿Quién es la palabra o quién es el verbo? Cristo. Bueno, vea lo que dice aquí. Entonces, versículo 19, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió a Jesucristo. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Entonces yo puedo decir, Él envió a su palabra, a su verbo, a Jesucristo. Y los sanó y los libró de la muerte. Los rescató del Seol. ¿No es lo que estaba pidiendo este David? ¿No me vas a dejar? Entonces la única manera para salir del Seol es ¿cómo? ¿A través de quién? De Cristo. Tiene que bajar la palabra y rescatarlos. Amén. Bueno. Nos vamos introduciendo poco a poco. Pero bueno, al final es lo mismo. El versículo 18 habla de qué? De las puertas de la muerte. Amén. Entonces, el Seol está en las profundidades. Hay que ver qué profundidades. Pero lo que sí entiendo que para una vez que yo, que la gente que llegue ahí, tiene que cruzar por una puerta o unas puertas. Entonces, si habla de puertas, ¿habla de qué? Varias. No nada más es una. Habla de varias puertas o varios accesos. Esto de aquí es una puerta. Que tenga dos hojas no quiere decir que sean varias puertas. Esto es una puerta nada más, con dos hojas. Entonces, cuando hablo de varias puertas, ¿hablo de qué? Varios accesos. Partes por donde se puede entrar o se puede salir. Amén. Y esto está en las profundidades. Y en el pensamiento hebreo, los que bajaban eran tanto buenos y malos. Aunque David externaba la esperanza de qué? De ser sacado. Y ya vimos que la Biblia dice que Dios hace bajar y hace subir. Entonces es lo más normal que se pueda qué? Salir del Seol. Amén. Ok. Sí, porque si Dios da la orden y dice, a ver, todos esos que están ahí, salgan. ¿Qué? No, no pueden salir, ya murieron en pecado y murieron sin Cristo Jesús. Cállate. Porque si Dios dice que salgan, salen. Amén. Ay, Dios. Pero bueno. Job 38:16. Job capítulo 38, versículo 16. Y vea lo que le dice Dios a Job. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar? ¿O has andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo, si tú sabes todo esto. Amén. Pero dice el 16, ¿has entrado hasta las fuentes del mar? O sea, hasta el origen, donde brota, donde surge el mar. ¿O has andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte, o las puertas del Seol, o las puertas del Hades, o has visto las puertas de la densa oscuridad? Entonces ya vemos que o son puertas del Seol, puertas del Hades, puertas de la muerte, o puertas de la densa oscuridad. Son distintas definiciones para el mismo concepto. Pero una de las formas donde se puede entrar al Seol es bajando hasta dónde. Lo profundo del mar. Amén. Que no es, como yo le dije, no es el único acceso para llegar al Seol. Si usted quiere darse una paseadita al sol, usted tendría que bajar a lo profundo del mar, a ciertas partes donde hay ¿qué? Puertas. Pero también hay accesos en tierra. Amén. No nada más en el mar. Ejemplo, en la Biblia, Coré. Se abrió la tierra y bajaron vivos al Seol. ¿Se acuerda del pasaje? Pero bueno, normalmente, según la Biblia, los accesos más fáciles para llegar es llegar hasta ¿dónde? Lo profundo del mar, las profundidades del abismo. Y ahí están las puertas de la muerte, las puertas de la densa oscuridad. Amén. Ok. Cuando yo lo veo así de esta manera, puedo entender pasajes como el que sigue. Salmo 69, 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Vea cómo está describiendo la situación en la cual estaba viviendo David. Él se sentía al borde de la muerte. Dice, las aguas me han llegado hasta el alma, me he hundido en el cielo profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo, a la profundidad, a los abismos de las aguas y la corriente me anega, me rodea, me desborda. Y más adelantito, en el 14 y 15, ahí mismo, vamos a ver qué dice 14 y 15. Dice, sácame del cieno y no me dejes hundir. Sea librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Amén. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia, vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Pero él, de alguna manera, explica su situación de tristeza, de desesperación, de muerte. Dice, ¿no me cubran qué? La corriente de agua, las ondas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que una de las maneras de poder bajar al Seol es a través de qué? Del mar, del agua. Y ya con esto usted puede ir visualizando en su mente, adelantándose un poquito, el famoso Triángulo de las Bermudas. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Ahorita nada más estamos dando la base doctrinal. Vamos a ver Salmo 42:7. Salmo capítulo 42, versículo 7. Dice, un abismo llama a otro abismo. Una profundidad llama a otra profundidad, a la voz de tus cascadas. Parte de este versículo lo explicamos la vez anterior. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. ¿Por qué? Porque él estaba en una depresión de muerte. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, versículo 1, así suspira por ti Dios el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por salvación, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Entonces, ¿cómo estaba este David? Estaba en una depresión de muerte. Entonces usted puede entender cuando dice el versículo 7, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Porque él estaba en una depresión de muerte y era tal su tristeza, tal su desesperación, tal su angustia, su congoja, que sus lágrimas eran alimento todo el día, que él ya se sentía un qué, al borde de qué, de la muerte. Y para llegar al Seol, la morada de los muertos, hay que atravesar el mar y cruzar unas puertas. Amén. Entonces, si usted lo entiende, bueno, más bien, si yo lo estoy dando a comprender bien, cuando dice ahí versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón y desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre de mí. Pero cuando dice, me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán, desde las cumbres del Hermón o los Hermonitas y desde el monte Mizar. ¿Y por qué dice que se acuerda de él haciendo alusión como que él estuviera en dónde? En el Hermón, en el Mizar o en la tierra del Jordán. Pues fácil, porque en el Hermón hay puertas de acceso al Seol. En el monte Mizar hay puertas de acceso al Seol. En el río Jordán, cuando habla de la tierra del Jordán, hay puertas de acceso al Seol. Yo le tendría que hablar aquí de las puertas de acceso que están en el Monte Hermón y de las puertas de acceso que están en el río Jordán. Son puntos de acceso ¿a dónde? Al Seol. Amén, pero bueno, sigamos. Jot 26:5. Los muertos, los fantasmas, los gigantes, los refaín, tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. ¿Qué sombras? ¿Qué fantasmas? ¿Qué muertos? ¿Qué gigantes? Dependiendo de las distintas traducciones. Tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Amén. Esta es la superficie del mar. Bajo hasta el piso del mar. Y ahí dice que las sombras, los fantasmas, los muertos tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol ante él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces, ¿dónde está el Seol? ¿Cómo le hago para llegar al Seol? ¿Eh? Tengo que cruzar las aguas. Llego a lo más profundo y ahí tiene que haber una ¿qué? Puerta. Cruzo la puerta y llego ¿a dónde? Le voy a dar un ejemplo. Jonás, clásico este ejemplo. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. Aquí es cuando ya se habían comido a Jonás. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Desde el seno, desde el vientre. De hecho ahí alcanza a ver vientre. Desde el centro, desde el vientre, desde el seno, desde lo más profundo del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre de mí. Amén. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió. Entonces, se lo come el pez y él dentro del pez, ¿el pez hasta dónde fue a bajar? Hasta las profundidades. Baja el pez hasta las profundidades. Se abre una puerta. Ahorita se lo voy a mostrar. ¿Y el pez entró a dónde? Al Seol. Ahí lo dice. Versículo 6. Descendí hasta las raíces de los montes, hasta los cimientos de los montes, y la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. ¿Qué es lo que tiene una puerta para poder controlar el acceso, para poder cerrarla? ¿Qué tiene? Cerrojos, lo que nosotros llamamos vulgarmente cerraduras o chapa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pez bajó y ¿qué ocurrió? Se abrió una puerta, entró el pez y después ¿qué hizo esa puerta? Se cerró, porque dice, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Pero tú después, ¿qué? Me sacaste. ¿Se da cuenta? Entonces baja el pez, llega a lo profundo, se abre una puerta, se cierran los cerrojos y entonces desde ahí clamó ¿quién? Jonás, desde el vientre del Seol. Amén. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti. Hasta tu santo templo. Amén. Entonces, ¿Jonás fue sacado del Seol? ¿Sí o no? Oiga, pastor, ¿y Lázaro? El que se murió y estuvo 4 días muerto. Pues lo mandaron a hacer un tour al Seol. Cosa que a algunos de ustedes les van a dar un tour. Ahorita estoy tranquilito, pero espéreme. Porque algunos de ustedes, bueno, Dios no lo quiera. Una cosa es que llegue y salga. Otra cosa es que llegue y le den una paseadita. Amén. Y de paso una calentadita. Amén. Ok. Pero no se preocupe. Dios hace bajar al Seol. Dios hace subir del Seol. Amén. Ok. Entonces aquí está claro, en el caso de Jonás, que el pez entró, penetró una puerta y se aplicaron los cerrojos. ¿Dónde está esto más claro? Éxodo 15 del 1 al 5. Éxodo 15 del 1 al 5. El cántico de Moisés. Amén. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré, el Dios de mi padre y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. 4. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Los abismos los cubren, y descendieron a las profundidades como piedra. Entonces, se abre el mar, ¿y a dónde bajaron? A lo profundo. De hecho, mira, ahí tiene una foto. Amén. Entonces, se abre el mar, se cierra ese mar y ellos bajaron a lo profundo. Cuando llegaron al piso del océano, ahí en el versículo, vamos a leer a partir del versículo 10. Soplaste con tu viento, versículo 10, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas poderosas. Entonces, primero se abre el mar. Pasa el pueblo de Israel. ¿Y después qué hace? Se cierra el mar. Ajá. Una vez que se cierra el mar, porque dice, los cubrió el mar, dice, bajaron como plomo, ¿a dónde? En las aguas poderosas. Entonces, ¿bajaron hasta dónde? Hasta lo profundo. Ajá. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanza, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Versículo 12, ahí está claro. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces, ¿qué ocurrió? Bajaron a lo profundo del mar. ¿Y qué dice? Los tragó la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Se abrieron las puertas, entraron, se cerraron las puertas y se los tragaron. Amén. El problema no es entrar. El problema no es entrar. Es más, me quiero adelantar a reserva de que se lo voy a explicar. Todos ustedes van a entrar. Aunque no quiera. Todos ustedes. Y yo también. El problema no es entrar. El problema es salir. Amén. Usted tendría que orar como David. Pero no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma abandonada en el Seol. Vayas aprendiendo el Salmo por si lo tiene que ocupar. Así como usted se aprende la oración de ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. aprendas el Salmo 16 y lo va a tener que recitar todo su tiempo de estadía en el Seol. Pero no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás mi alma abandonada en el Seol. Amén. Bueno, aquí está claro. Se ve cómo baja, se abre la tierra y se cierran los cerrojos. Amén. Ok. ¿Qué más hay de esto? ¿Qué más hay de toda esta situación? Para poder entender esto, con esto ya podemos entender algunos puntos doctrinales. Vamos a entender esto. Segunda carta a los Corintios 5:21. Porque con esto se pueden resolver conflictos doctrinales. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Quién se hizo pecado por nosotros? ¿Quién se hizo pecado por nosotros? Cristo. Amén. Bueno. Miqueas 7:18. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. ¿Volverá a compadecerse de nosotros? ¿Hollará nuestras iniquidades? Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. Y este versículo lo usamos mucho, aunque no sabemos cuando lo usamos qué significa. Porque Él avienta al profundo del mar nuestros pecados. Y uno dice, ¿y cómo es eso? ¿Por qué tiene que aventar a lo profundo del mar nuestros pecados? ¿Quién se hizo pecado por nosotros? Entonces, si Cristo se hizo pecado por nosotros, ¿qué ocurrió cuando dice que Él aventó a lo profundo del mar nuestros pecados? Pues que es Cristo, donde Él venía cargando todos los pecados de la humanidad, tuvo que pasar ¿por dónde? Bajó a lo profundo del mar y tuvo que llegar ¿a dónde? Al Seol. Amén. Entonces, eso quiere decir que Él echa a lo profundo del mar ¿qué? Nuestros pecados, porque Cristo se hizo pecado por nosotros. Entonces está claro, Cristo tuvo que bajar a lo profundo, se abrió la puerta y fue tragado por el Seol. Amén. ¿Sí se da cuenta? Amén. Ok. Por eso, por esta situación, usted puede entender Mateo 12:39. Ahora sí le estoy dando un montón de versículos. Pero respondiendo Él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal les será dada, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Entonces, ¿a dónde bajó Cristo Jesús? Al centro de la tierra. Pero tuvo que atravesar ¿por dónde? Por las profundidades del mar. Entonces, cuando dice que Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar, efectivamente sí los echó. En Cristo Jesús se cargaron nuestros pecados, descendió su alma, atravesó el mar, se abrió el infierno, se abrió el Hades y Él entró. Y han de haber hecho una fiesta ahí en el Hades, en el Seol. Porque ahora sí lo tenemos cautivo, lo tenemos agarrado. Aquí lo vamos a hacer pedazos. Y efectivamente, porque ahí se cumplió lo que es el holocausto. Cristo fue hecho cenizas. Bueno, pero ese es otro tema. Amén. Ahora, espéreme. Dice por ahí un versículo que dice que nosotros vamos detrás de las huellas del justo. Vamos detrás de las huellas ¿de quién? De Cristo. Y si Cristo bajó al Seol, ¿No dice así la Biblia que nosotros vamos detrás de las huellas del justo? Entonces, si Cristo bajó al Seol, usted va a bajar al Seol. Le guste o no le guste, quiera o no quiera, lo van a mandar. Amén. No, pero Cristo se hizo pecado por nosotros para mandarnos al cielo. Sí. Pero eso no quita que usted va a bajar. Bueno, déjeme explicar. Déjeme explicar. Antes de que me vea feo. Efesios 4:9. Efesios capítulo 4, versículo 9. Esta expresión ascendió. Bueno, voy a leer desde el 8. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, etcétera, etcétera. Pero dice, esto de que ascendió no es más que antes que bajó a lo más profundo de la tierra. Amén. Entonces, ¿a dónde bajó? Al Seol. ¿Por dónde pasó? Por las profundidades del mar. Se abre el Seol y se cierra. Pero usted recuerda un pasaje que ¿a quién le dieron las llaves de la muerte? ¿Quién tiene las llaves de la muerte? ¡Cristo! Entonces, gracias a su sacrificio, gracias a lo que él hizo, él se ganó ¿qué? ¿Y las llaves qué controlan? Las puertas del Seol. Entonces ahora él dice quién entra o quién sale. Y si él dice yo quiero que todos salgan, pues todos salen. Amén. Si él dice yo quiero que el Seol se quede vacío, pues el Seol se queda vacío. Porque ahora él tiene ¿qué? El control. Él tiene las llaves. Amén. Pero si él dice quiero que te quedes una temporada, amén. Pero no se preocupe, él ya tiene las llaves. Ok. Entonces, está claro. Ahora, ¿por qué digo yo que algunos de nosotros vamos a bajar al Seol? Bueno, no, ¿cuál algunos? Todos. Todos. Todos, todos, todos, todos vamos a bajar. A ver. ¿Por qué yo digo yo eso? Vamos a ver Mateo 16, 18. Vamos a repetir este versículo. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Ok. Pregunta. Nosotros ahorita estamos en este recinto al interior. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si mi hermano pastor le pusiera candado a esa puerta, suponiendo que aquí no hay acceso, le pusiera candado a esa puerta, ¿pudiéramos salir de aquí? No. Entonces, cuando dice, y las puertas de casa de oración no prevalecerán contra la iglesia, los que estamos aquí, ¿qué querría decir? Que esa puerta, ¿qué? No me va a detener. Amén. Amén. Que esa puerta no me va a detener. Pero lo que sí está diciendo que yo ya estoy ¿qué? Adentro. Porque no tiene sentido que me diga, no te va a detener esa puerta siendo que yo estoy ¿qué? Afuera. Ah, pues sí. Si yo estoy afuera, ¿qué caso tiene? O sea, ¿sí me estoy explicando? ¿Cuándo es cuando la puerta puede prevalecer contra mí, o me puede vencer, o me puede impedir que salga? Cuando estoy adentro. ¿Capta lo que estoy diciendo? Si yo estoy adentro y me cierran esa puerta, y si aplico lo que dice este versículo, dice, no va a prevalecer contra ti esa puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, ¿qué? Voy a salir. Sí, me estoy explicando. Pero si yo estuviera afuera, no tendría caso de decir, la puerta de la iglesia no te va a detener. Entonces, ¿qué está implicando aquí? Que de una u otra manera yo voy a bajar, ¿a dónde? Al Seol. Aunque no me va a detener. ¿De qué depende? Ahorita le digo. ¿De qué depende? Ahorita le digo. Pero esto quiere decir que esa puerta no me va a detener. Entonces dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, por consecuencia lógica, yo voy a bajar, ¿a dónde? Al Seol. ¿Qué versículo le voy a dar más? Está establecido que el hombre muera una vez, y después de eso, el juicio. ¿Se acuerda de ese pasaje? Está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de eso, del juicio. Entonces, cuando yo muero, ¿a dónde voy? A un juicio. Bueno o malo, chino, japonés, ruso, lo que usted quiera, yo me voy a ir, ¿a dónde? A un juicio. Cristiano o no cristiano, está establecido que el hombre muere una vez, y después de eso viene el juicio. Ahora, ¿por qué es interesante? ¿Sabe usted qué significa la palabra Seol? La palabra Seol es inquirir, preguntar, investigar, examinar. ¿Qué se hace en un juicio? Se investiga, se pregunta, se examina. Al final, el Seol es un lugar ¿de qué? De interrogatorio. Amén. Eso es lo que se hace en un juicio. Entonces, la palabra Seol, que significa inquirir, preguntar, examinar, deducir, interrogar, está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de eso, el Seol. Entonces, cuando usted muera, ¿dónde se va a ir? Al Seol. Usted se va a ir a un juicio. ¿El juicio se hace en dónde? En el Seol. El juicio se hace en el Seol. ¿Y cómo le hago para salir de ahí? Obviamente, se van a aportar las pruebas, se van a aportar los documentos, le van a leer la cartilla, toda su vida va a pasar ahí en el Seol, ahí va a haber un juez, va a haber un fiscal y va a haber un abogado. Va a haber un juez, va a haber un fiscal y va a haber un abogado. Amén. Ahora, usted llega, se muere. Vamos a suponer que ahorita sale de aquí y en la esquina, pues, lo atropellan por ahí. ¿Qué? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es la integridad de tus caminos? Entonces, ¿qué problema? Si usted está caminando bien. Pero bueno, está bien, no lo atropellan. Le sale un ladrón y le da un balazo. Oh, bueno, está bien. Le da un paro cardíaco ipso facto, ya. El chiste es que usted se muere, ¿y a dónde se va? Al juicio. Está establecido que el hombre muere una vez y después es el juicio. Pero el juicio es un lugar de interrogatorio. Usted se va al Seol. Y obviamente, como todo juicio, nadie entra culpable a un juicio a menos que se demuestre que lo contrario. Entonces, usted llega al juicio, que es uno de los compartimientos del Seol, y ahí va a estar el fiscal acusador. Porque dice la Biblia que Satanás es el acusador ¿de qué? de nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? Pues a eso se dedica el fiscal, a acusar, a señalar, a decir, este es culpable. Entonces ahí está el fiscal, el acusador. Amén. Está el juez. ¿Quién es el juez? El Padre de la Gloria. Y el abogado, porque abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo fiel y justo para darnos perdón de pecados y vida eterna. Amén. Y entonces llega usted, llega al Seol, se murió, le dieron el balazo, le dio el ataque cardíaco, lo plancharon como usted quiera, llega al Seol y se presenta delante del juez, y ahí está el abogado y ahí está el fiscal acusador, pero el abogado dice, este viene lavado en la sangre del cordero, mi sangre está sobre de él y este no tiene por qué estar aquí y las puertas del Hades no lo van a detener y ahora tiene que salir de aquí, y se abren esas puertas porque aparte yo tengo las llaves. ¿Sí se da cuenta? Oiga, pastor, pero si medio me porté mal. Si no me porté del todo bien, si fui un cristiano de 6, de panzazo. Bueno, ya, como dicen, ¿no? 5.5 sube a 6. ¿Qué pasa si ando con 5.5? ¿Qué ocurrirá? ¿Será que salgo luego? No se pierde el emocionante capítulo. ¡Ah! Vamos a ver Lucas. Creo que es 16. Donde está el rico y Lázaro. Amén. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había cierto hombre rico que vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces se muere el rico y se muere Lázaro. Y dice, en el Hades, Seol, alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de va a ellos, que si alguno va a ellos, dentro de los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta dentro de los muertos. Amén. Bueno, muere el rico y muere Lázaro. Amén. Pero note por favor un detalle. Ambos mueren, pero resulta ser que Lázaro no se fue al cielo. Amén. No se fue al cielo. ¿Por qué no se fue al cielo? ¿Lo mandaron a dónde? Al seno de Abraham. ¿Lo mandaron al seno de Abraham? Ok. ¿Por qué digo que no se fue al cielo? Porque el seno de Abraham está al lado de ¿quién? Del Seol. Están pegados. Aunque hay una ¿qué? División, hay una separación. Los de aquí no pueden pasar acá y los de acá no pueden pasar acá. Pero eso no quiere decir que se puedan ver y se puedan escuchar de un lado a otro. Amén. Entonces el seno de Abraham está al lado de ¿quién? Del Seol. Están pegados. Pero esto no es el cielo. Amén. Aparte, Abraham, cuando se refiere al rico, le dice en el versículo en el versículo 23 dice: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos el rico, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, Padre, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y vea lo que le contesta Abraham, le dijo: Hijo, no negó su paternidad, eres mi hijo. Y el rico reconoció que él era ¿qué? Su padre. Hijos de Dios en el Seol. ¿Este era hijo de Abraham? ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? ¿No dice la Escritura que somos hijos de Abraham en cuanto a la fe? Sí. ¿No dice así? Sí. Entonces, ¿nosotros somos hijos de Abraham en cuanto a la fe? Entonces, ¿hijos de Abraham en cuanto a la fe en el Seol? Pues sí. Nada más que el Seol está dividido, aquí se ven dos compartimentos. Uno que es un lugar ¿de qué? De tormento. Pero otro es un lugar de consuelo. Uno es lugar de tormento y otro es lugar de consuelo. Pero lo que decía el apóstol Otoniel, el Seol bajo y el Seol alto. ¿Por qué? Porque dice que el rico alzó ¿qué? Sus ojos y vio cómo era consolado ¿quién? Lázaro. Y en el seno de Abraham. Entonces quiere decir que si alzó sus ojos, ¿en dónde estaba Abraham con Lázaro? En una parte más alta. Entonces el Seol alto, así lo mencionaba el apóstol, es un lugar de consuelo, el seno de Abraham. Y el Seol bajo es el lugar ¿de qué? De tormento. Pero ambos están ¿en dónde? En el Seol. Porque están ¿qué? Contiguos, juntos. Amén. Y a mí lo que me llama la atención, que Abraham no niega la paternidad y dice, tú eres mi hijo. Y él, a Abraham lo reconoce como ¿qué? Como su padre. Entonces, hijos de Abraham en el Seol. Pero en el Seol bajo. Oiga. Si me voy a morir, que me lleven al Seol alto, al seno de Abraham, para que me apapachen, para que me consuelen, para que me digan sana, sana, colita de oveja, no de rana, porque la rana es un demonio inmundo. Pero ¿qué tal si lo envían a usted al Seol bajo para que le den una calentadita? Porque él decía, estoy en medio de una llama que me atormenta. Está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. ¿El juicio dónde se hace? En el Seol. ¿Y qué tal si el juicio sale desfavorable? ¿Qué tal si el juicio sale desfavorable y dice, Este está lavado en la sangre del Cordero. Este es hijo mío. Pero es un cristiano de esos cristianos que, ay, qué hijo. Como me los he topado, de veras da pena, da tristeza. ¿Dónde están esos cristianos consagrados, metidos, no chismosos, no iracundos, no peleoneros, no envidiosos? No, ¿dónde están? ¡Aleluya! Pero cristianos metiches, envidiosos, peleoneros, levantarrumores, mentirosos, traicioneros. Bueno, ¿para qué le cuento? Cristianos más carnales que la carne. Puro roast beef de la más excelente calidad. Carnales a decir, de veras. Yo sé que usted no se los ha encontrado. Jamás. No existen. Pero allá del rancho donde yo vengo, hijo. De veras, cristianos, que da miedo. Oiga. No dice la Biblia. Si tienes un problema con tu hermano, alguna disputa, alguna discusión, alguna diferencia, algo, ponte a cuentas con él. Dice, preséntate en el altar, ponte a cuentas, arréglate. No sea que venga el juez, te meta a la cárcel, entrecomillado, Seol, y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿No dice así? Sí. Mi hermano, si usted no se arregla aquí arriba, va a venir el juez, el alguacil, alguacil, dije mal, el alguacil, va a venir el alguacil y lo van a meter a la cárcel. Si usted se muere odiando, usted se muere sin dar perdón, sin tener misericordia, sin haciéndolo chueco, usted es hijo de Dios. Dios tiene misericordia. Y como Dios hace bajar al Seol, lo hace subir. Pero no crea que lo va a hacer subir. No, denle un tour turístico. Jonás lo pasearon por lo menos 3 días. Amén. Lo pasearon 3 días. Pero yo creo que 3 días en el sol han ser 3 milenios. Mi hermano, imagínese 3 días ahí. Si según los testimonios de algunas hermanas, hermanos, que en visión han sido arrebatados al Seol y la visión les dura 1 hora, 10 minutos, sienten que es una eternidad cuando los dejan ahí solos en medio del infierno. ¿Usted ha oído testimonios? ¿Qué será 3 días? Lázaro, 4 días. Amén. ¿Cuántos días se va a aventar usted? ¡Ninguno, pastor! ¡Yo voy a salir inmediatamente! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero si el abogado dice, pero no diste testimonio de mí, tú te decías ser cristiano, tú te decías ser hijo de Dios, pero tu testimonio deja mucho que desear y muchos tropezaron por causa tuya. Porque hay de aquel que haga tropezar a uno de mis más pequeños, mejor es que se le fuera atado, ¿qué? Una piedra de molino al cuello. ¿Y echado a dónde? Al fondo del mar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué es el camino que me lleva al Seol? ¿Entiende? Ah, síguele como vas, cristiano. Cristino. Síguele como vas. Por eso muchos se pasean en la gracia de Dios, se cuelgan de la gracia. Ay, es que Dios es amor, Dios es perdón, Dios es misericordia, Dios me va a perdonar. Sí, Pero también Dios al que ama disciplina y castiga. Y entonces, si llevamos una vida como cristiano mediocre, una vida como cristiano que de veras deja mucho que desear, va a venir el alguacil y me va a meter a la cárcel y no voy a salir de ahí hasta que pague el último cuadrante. Oiga, pastor, eso se parece al purgatorio. No, señor. Esto no es el purgatorio. Esto es otra cosa bien distinta. Porque el purgatorio es una vacilada de la religión oficial. Sí. El purgatorio no es más que una invención que se hicieron ellos para engordarse los bolsillos de dinero con las famosas indulgencias. Y total, tú le echas dinero, le echas las ofrendas, lo que tú quieras, y tarde que temprano vas a salir. No, aquí hay gente que no va a salir del Seol, porque el único que tiene la capacidad de decir entras o sales se llama ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, este rico hijo de Abraham, Seol bajo, le estaban dando una calentadita, pero era hijo. Amén. Amén. Oiga, pastor. Entonces, todo el que muere en Cristo Jesús, ¿a dónde se va? El que se muere sin Cristo Jesús, ¿a dónde se va? El que se muere en Cristo Jesús siendo un cristiano fiel. Y vámonos para afuera. Pero el que se muere en Cristo Jesús siendo un cristiano mediocre, ¿va a salir del Seol? Sí, va a salir. Pero va a salir calientito. Con un día en el Seol, un día. Oiga, pastor. ¿Y uno que muere sin Cristo Jesús y llega al Seol, puede salir? Sí. Sí puede salir. ¿Cuánta gente ha muerto sin la oportunidad que le prediquen del Evangelio? ¿Cuánta gente ha muerto sin haber tenido nunca la oportunidad de escuchar una Biblia, una predicación, un mensaje de salvación? ¿Y qué? ¿Ya nomás por eso se los van a echar? A ver, vamos a entender. Vamos a entender. Por ejemplo, usted ha oído hablar de los héroes de la fe. Dígame el capítulo. Hebreos capítulo 11. Ahí está la galería de los campeones de la fe. Los héroes. Habla de Noé, habla de Job, de todos ellos, de Jefté, de un montón. Puros campeones de la fe. ¿Amén? Ok. La liga de la... Vamos para allá, para que entienda lo que quiero decir. Hebreos capítulo 11. Versículo 32. Vámonos hasta el final. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. ¿Dónde está usted? Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. ¿Quién le dijo a usted que los cristianos no sufren? ¿Quién le dijo a usted que los cristianos no van a ser tocados ni con el pétalo de una rosa? ¿Quién dijo eso? Cuando yo veo aquí que estos hombres, dice, apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Hombres y mujeres excelentes, hijos de Dios de estatura, pero con padecimientos y sufrimientos. Hoy el cristiano, al primer sufrimiento, ya está que se desgarra las venas. Ya no continúo, ya no sigo, ya me voy, ya me rajo, ya. Usted viviera en esos tiempos, una cerradita le hubiera caído bien. Bueno, está bien, a lo mejor me estoy viendo muy agresivo. Total, una buena pedreada. Ay, a la primera crítica que le dicen, ¡ay, estás feo! ¡Ay! Ya por esa pedradita ya usted se les está sintiendo que se le está saliendo el corazón y... No, mi hermano. Pero bueno, dice aquí, versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, aprobados, pasaron el examen, campeones de la fe. ¿Qué dice? No recibieron la promesa. Hijo. Con todo y su capacidad, con todo y su pulcritud, con todo y su santidad y su fidelidad y la fe que tenían, no recibieron la promesa. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. ¿Cuáles nosotros? Los de Cristo Jesús hacia acá. Porque los que estamos leyendo esto somos los de Cristo Jesús. A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Oiga, ¿qué no recibieron? La promesa, ¿cuál promesa no recibieron? ¿Qué promesa no recibieron? Bueno, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Fíjese lo que dice ahí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Entonces, si esa es la promesa, cuando dice Hebreos, capítulo 11, versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron, otras versiones dice, no alcanzaron la promesa. ¿Qué no recibieron o qué no alcanzaron? Jefté, Sansón, David, Samuel, Moisés, Elías, Eliseo, Ana, todos los héroes y campeones de la fe no alcanzaron, no recibieron la vida eterna. Entonces, ¿dónde están, pastor? ¿Qué ocurrió con ellos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo que no recibieron la vida eterna? ¿Y quién sí la recibió? Versículo 40. Porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Usted entiende esto? Bueno. No alcanzaron la vida eterna. Voy a explicar. Juan capítulo 17. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. ¿Quién tiene la autoridad para otorgar vida eterna? Cristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando dice Hebreos capítulo 11, versículo 39, y no alcanzaron la promesa, y primera carta de Juan capítulo 12, y la promesa es la vida eterna, dice, quiere decir que todos los campeones de la fe no alcanzaron la vida eterna. No alcanzaron a conocer a quién, al Padre y al Hijo. No lo conocieron. Perdóneme, pero no lo conocieron. Sabían de él, del Padre, pero lejos estaban de imaginarse acerca de quién. Del Hijo. No conoció, porque dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, si no alcanzaron la promesa, no alcanzaron la vida eterna, no alcanzaron a conocer a quién. A Dios y a Jesucristo el Hijo. Y entonces, pues muy fácil. ¿No dice que subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, una hueste de cautivos, y que él bajó a lo profundo de la tierra y predicó a los espíritus cautivos? ¿No dice así la escritura? Que bajó y predicó a los espíritus que estaban cautivos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando muere Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fíjese, muere Cristo, está en la cruz del Calvario, está el ladrón 1 y el ladrón 2, a la derecha y a la izquierda. Y le dice uno de ellos, si eres Dios, sálvame. Mira nomás, así exigente. Y el otro le reclama, ¿qué tienes con él? Él no ha hecho nada. Tú y yo estamos aquí en este lugar porque tú y yo no lo merecemos. Tú fuiste un tal por tal y yo igual. Aquí estamos porque no lo merecemos. Él mostró ¿qué? Humildad, arrepentimiento. El otro quería beneficio sin esfuerzo, sin humildad. Y se voltea. Y aunque él veía un cuerpo masacrado, triturado, bañado en sangre, aunque lo vio en esa condición tan, tan deplorable, él vio a Jesucristo, él vio al Dios Todopoderoso, porque le dijo, llévame a tu reino. Entonces, aunque vio un cuerpo mutilado, le dijo, tú eres Dios, porque me vas a llevar ¿a qué? A tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Hoy mismo. ¿Dónde está el paraíso? El seno de Abraham es el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque nos vamos a dar un tour. Vamos a bajar ¿a dónde? Al Seol. Pero tengo que, antes de ir al Seol, yo tengo que pasar también ¿por dónde? Por el Seol alto, donde está el lugar del consuelo. ¿Dónde cree que cuando muere David, cuando muere Saúl, digo, cuando muere David, cuando muere Samuel, cuando muere Elías, Eliseo, Moisés, ¿a dónde cree que los llevaron? ¿Al lugar de tormento, al Seol bajo? No, a ellos los mandaron ¿a dónde? Al Seol alto, el seno de Abraham, entre comillas, paraíso. Ahí los mandaron, ¿para que fueran qué? Consolados. Pero no conocían a Cristo Jesús, por lo tanto, no alcanzaron ¿qué? La vida eterna. Entonces imagínense, ellos estaban en el Seol alto, donde estaba ¿quién? Abraham, consolándoles. Amén. Estaba Abraham consolándoles. Amén. Sana, sana, colita de oveja. Ay, mira. Pero de todos modos no dejaba de ser un tanto cuanto molesto oír los gritos de los que estaban siendo calentados. Yo no sé si se alcanzaba a percibir el olor a chamusca. A carne asada. No lo sé. Pero de que se podían ver y se podían oír, sí. Aunque no se podían pasar de un lado a otro. Entonces, pues en cierta manera era un tanto cuanto desagradable, imagínese. Pero de todos modos, ellos estaban en un lugar ¿de qué? De consuelo, porque fueron aprobados en su fe. Seguían esperando la promesa. Seguían esperando la promesa. Y cuando de repente ellos en el Seol, hay un pasaje que dice la congregación de los muertos. Se lo traigo para la próxima. Habla de la congregación de los muertos. ¿Cuáles muertos? El muerto de David, el muerto de Moisés, el muerto de Elías, el muerto de Eliseo, el muerto de todos ellos. Porque el único que da vida se llama Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Y ellos no podían llegar al Padre hasta que no llegara ¿quién? Cristo Jesús. Y imagínense, yo me imagino que ellos estaban haciendo a un David dirigiendo el grupo de alabanza. Me imagino a un Moisés predicando. Y de repente se bajaba Moisés el profeta a ungirlos. O sea, algo impresionante. Este Samuel a ungirlos. Se aventaban unos cultos ahí, esperando ¿qué? ¿Qué decía David? No vas a dejar mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ¿David qué estaba esperando? ¿Que lo vinieran a qué? A rescatar. Aunque estaba en un lugar ¿de qué? De consuelo. No estaba en un lugar de tormento. Seol bajo. Pero dice, pues sí, está muy a todo dar aquí el ambiente, está bueno, aquí está Moisés, aquí está Elías, aquí están todos y platicándose sus aventuras, sus historias, y todo. ¿Y qué te pasó cuando cruzaste el Mar Rojo, Moy? Pues mira, que yo y este, aquello. Oye, David, y cuando Saúl te perseguía, híjole, vieras, me la hizo ver bien difícil, no sé. Y no, pensaban que vamos a alabar al Señor. Y eso se ponía. Y en un culto, esto me lo estoy imaginando, se empezó a cimbrar el Seol. Y se oyó una voz, no sé de dónde, retumbó todo eso que decía: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y bajó Cristo Jesús a los espíritus encarcelados. Y se cumplió la promesa y llevó cautivo una hueste a lo más alto y lo rescató del Seol. Y se cumplió lo que prometió, lo que esperaba David: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en ese momento el Seol se vació, porque llegó Cristo Jesús ¿a qué? Eso ha de haber sido impresionante. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo sacaron del Seol. Porque estaban muertos. La única manera de estar vivo es ¿en qué? En Cristo Jesús. Y como ellos no tuvieron la oportunidad de Cristo Jesús, porque no alcanzaron la vida eterna, no alcanzaron a conocer ¿a quién? Al Padre. Porque el Padre solamente se conoce a través ¿de quién? Del Hijo. ¿Sí se da cuenta? Y se vació el Seol, el paraíso. Y ese paraíso, entonces, ¿ahora dónde lo trasladaron? Al cielo. El paraíso tiene dos partes, una abajo y otra arriba. ¿A dónde cree que van todos los judíos piadosos? Todos los judíos buenos, porque hay judíos intachables, hay judíos íntegros, hay judíos que de veras mis respetos. Gente que de veras, no hombre, nosotros como cristianos ni a los talones les llegamos. Íntegra, honorable, o sea que se rigen bajo una norma de conducta impecable. Pero les falta algo. Les falta algo que se llama ¿qué? Cristo Jesús. La vida eterna. Entonces el seno de Abraham sigue trabajando. Sigue funcionando. Y entonces Cristo Jesús sigue bajando a los espíritus encarcelados. ¡Amén! Pero qué tremendo que los cristianos cristinos, conociendo del Cristo de la gloria, conociendo del Cristo de la misericordia, conociendo del Cristo que derramó su sangre, caminando una vida fea, y que no se quiere poner a cuentas y que se lo agarró el alguacil y que lo va a meter a la cárcel. Ahí está el abogado y ahí está el fiscal. Y el fiscal está culpable, culpable, culpable. Y Cristo dice, culpable. Pero va a salir. Amén. Lo vamos a dejar unos días. Yo espero que sean días. Minutos. ¿Qué tal si le echan unos años? Ahora, yo no sé ahí ya cómo se mueve el tiempo, ¿eh? A lo mejor ahí ya no hay tiempo como el que nosotros conocemos. ¿Quién sabe ya ahí cómo sea el asunto? Pero dice por ahí un salmo: mejor un día en tus atrios que mil años afuera. Así es. Amén. ¿Qué será estar un minuto en el Seol? Amén. Entonces, por eso le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues, ¿a dónde bajaron? Al Seol. Yo me imagino que el que estaba el ladrón de la cruz, él dio testimonio. Dice: yo lo acabo de ver, cómo lo sacrificaron, cómo lo torturaron, cómo lo despreciaron. Yo me imagino a ese ladrón de la cruz evangelizando a Moisés, evangelizando a David, evangelizando a Elías y a todos. Y él se entregó y derramó su sangre por amor a ustedes. Yo lo acabo de ver ahorita, cómo lo masacraron, cómo lo torturaron, cómo lo vilipendiaron, yo lo acabo de ver. Y entregó su vida en amor a ustedes. Entréguense a Cristo, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Él es Hijo del Dios Altísimo. Ha de haber sido un evangelista tremendo ahí en el infierno. Y yo creo que Cristo estaba: ¡amén! ¡Ese es mi hijo! ¡Amén! Oiga, mi hermano, esto es otra cosa. Oiga, pastor, ¿y entonces el triángulo de las Bermudas qué es? No se pierda la emocionante aventura, el emocionante capítulo. Es que mire, le tengo que dar toda esta base doctrinal. Todo esto es ¿para qué? Para entrarle al Señor. Digo, perdón, al triángulo de las Bermudas. Pero necesitamos la base doctrinal. Sin la base doctrinal, nomás vamos a hacer puras especulaciones, herejías y alucinaciones tipo Jaime Maussan. No, necesitamos una base doctrinal, esta plataforma. Y ya con esto usted puede entender, hay un Seol alto, hay un Seol bajo, la gente que entra, la gente que sale, Dios hace bajar, Dios hace subir, o sea, y hay muchas puertas de acceso. Lo único que yo le puedo adelantar, a reserva de que lo tengo que explicar detalladamente, el triángulo de las Bermudas es una puerta de acceso al Seol, una de tantas, porque hay varias. Y yo lo que le voy a enseñar a usted el próximo miércoles, varias de las puertas, porque hasta en la luna hay. Pero yo necesito la base doctrinal para que usted me pueda entender, porque si no lo voy a agarrar a usted en curva y usted va a decir que yo me estoy alucinando. Pero ya con esto, amén. ¿Preguntas? ¿Preguntas?